Ave María, le roban a uno la mujer y después vuelven por el chiquito. Por el chiquito no, hombre, por el niño. Eso, por el menor. Ya vieron, hombre, a mi negra la cartera. Con la cartera abierta mi negra se quedó. Qué malditos rateros que hay en Colombia entera. Y ahí mismo le arrancaron los pelos del reloj. Dice que una menudita que tenía en los brasieres, el maldito ratero también se la sacó. Después me la montaron en un carro Mercedes y se me le comieron lo que me gusta yo. El bizcocho y la piñata que ya me había comprado, se lo harto a mordiscos el maldito ladrón. Le chuparon la leche que traía pa'l niño y los dos teteritos la pobre los perdió. El bizcocho y la piñata que ya me había comprado, se lo harto a mordiscos el maldito ladrón. Le sacaron la leche que traía pa'l niño y los dos teteritos la pobre los perdió. Hasta el biberón se lo roba. ¡Claro! ¡Son ratas! Le robaron las medias sin quitarle los zapatos, le abrieron el anillo pa' poderlo sacar. Y la ropita nueva que saqué por contados, también se la robaron pa' acabar de ajustar. Y cuando fui por ella al hotel a donde estaba, me quitaron la camisa, el sombrero, el pantalón. Y entonces los dos tristes a palega boleada, que por escandaloso un tombo nos llevó. El bizcocho y la piñata que ya me había comprado, se lo jarto a mordiscos el maldito ladrón. Le chuparon la leche que traía pa'l niño y los dos teteritos la pobre los perdió. El bizcocho y la piñata que ya me había comprado, se lo jactó a mordiscos el maldito ladrón. Le sacaron la leche que traía pa'l niño y los dos teteritos la pobre los perdió.